En Onda Campus, El Embarcadero, con Josema Aranda, Edu Márquez y Raúl Granjo. Y en este mundo en el que cabalgamos diariamente y en el que nos encontramos día a día, hay cosas que te parecen ilógicas, hay cosas que no tienen un sentido, hay cosas que no tienen un porqué. Pero realmente, con el paso del tiempo, con el paso de las horas, con el paso de los días, el camino te va diciendo cuál es esa la respuesta. Pues aquí, así quiero comenzar en esta mañana de hoy este embarcadero. Un nuevo programa que, como siempre, intentará no derivar y sí llegar a un buen puerto. Pero lógicamente uno, un humilde profesional de la radio, no puede hacer estas cosas solo, porque sería una locura, como es el amor, una locura. Pero sí con gente como la que yo tengo aquí a mi lado y que son sin duda alguna el alma mater y los responsables de que este barco funcione de la manera que lo está haciendo. Que por cierto, yo le pediría a nuestra directora Isa que nos digan de vez en cuando todos esos halagos que nos mandan, que hay mucha gente que se apunta por ahí a darnos pues las felicitaciones y que no nos lo comentan y lo tenemos que leer por aquí. Bueno, pues yo desde aquí con este besazo grande hacia Isa se lo digo. Pues eso nos encanta, de que este programa siga siendo tan escuchado y por supuesto siga siendo tan querido por la gente que lo oye. Pero como yo decía, esto es lo de menos. Lo importante es que hay dos personas que hacen posible el embarcadero. Una, ¿qué puedo decir? Pues solamente podría decir que su corazón es tan grande, que ni todos los embarcaderos del mundo podrían tener la posibilidad de concebir algo tan grandioso como ese corazón. Les hablo de mi amigo, porque para mí es mi amigo, Edu. Buenas, muy buenas. No me hagas esas cosas con los ojos que me pone muy nervioso. No empecemos. Muy buenas, amigo. Muy buenas. Bienvenido otra semana más al embarcadero. Gracias por ese paso que me has dado. Sabes que en Mutue somos amigos. Tú eres mi amigo y yo soy tu amigo y eso no va a cambiar. Muy buenas, Josema. Ni con una tormenta que nos traiga aquí. Ni con una tormenta, vamos. Ni aunque caigamos en la deriva. Muy buenas, Josema, y muy buenas, Raúl. Bienvenidos otro martes más al embarcadero. Pues esa es una parte, ya la han escuchado, es todo corazón, pero claro, al otro lado tengo aquí dentro del estudio, a la otra parte, a esa, yo decía que ese corazón que tiene Edu no cabría en todos estos embarcaderos que hayan en el mundo, igual que el corazón y todo lo que hay dentro de él no podría caber ni sumando la arena que existe en todas las playas del mundo. Esa persona con ese corazón tan grande y tan maravilloso se llama Raúl Granjo, al que vuelvo a saludar un día más aquí en el embarcadero. Hola, Josema, y hola, Edu. También te devuelvo ahora el saludo, que no quería hablar para no cortarte tu breve discurso, pero... Los discursos dicen los políticos. El bueno, humano dice sabemos cosas que normales. Edu es un poquito político también, ¿no? Edu... A lo que iba, que es que quería agradecer a nuestros oyentes, como tú bien has dicho, que al principio del programa, nada más empezar tu introducción, que es que cada vez son más, y agradecer que sigan ahí tan fielmente a nuestro programa, a nuestro trabajo, que lo hacemos expresamente para todos ellos, y que nos embarcamos todos los martes, pues para seguir contando nuestras historias y trayendo nuestras entrevistas para que disfruten estos oyentes tan, tan especiales que tenemos. Sigo, voy a recalcar, porque claro, esta es mi herramienta y aquí la domino yo. Y es que yo no soy político, por lo tanto no digo discursos. Yo lo que me sale de corazón. Y quien quiera escucharlo, que lo oiga, y quien no, que se tape los oídos. Un saludo, Raúl. Un saludo, Edu. Y ahora sí, creo que empezamos. Cuando quiera... ¿Quién está ahí detrás de los mandos? Dos amigos marineros viajaban en un buque carguero por todo el mundo y andaban todo el tiempo juntos. Así que esperaban la llegada a cada puerto para bajar a tierra, encontrarse con mujeres, beber y divertirse. Un día llegan a una isla perdida en el Pacífico, desembarcan y se van al pueblo para aprovechar las pocas horas que iban a permanecer en tierra. En el camino se cruzan con una mujer que está arrodillada en un pequeño río lavando ropa. Uno de ellos se detiene y le dice al otro que lo espere, que quiere conocer y conversar con esa mujer. El amigo, al verla y notar que esa mujer no es nada del otro mundo, le dice que ¿para qué? Si en el pueblo seguramente iban a encontrar chicas más lindas, más dispuestas y divertidas. Sin embargo, sin escucharlo, el primero se acerca a la mujer y comienza a hablarle y preguntarle sobre su vida y sus costumbres. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuántos años tiene? ¿Si puede acompañarlo a caminar por la isla? La mujer escucha cada pregunta sin responder ni dejar de lavar la ropa, hasta que finalmente le dice al marinero que las costumbres del lugar le impiden hablar con un hombre, salvo que éste manifieste la intención de casarse con ella, y en ese caso debe hablar primero con su padre, que es el jefe o patriarca del pueblo. El hombre la mira y le dice: «Está bien, llévame ante tu padre. Quiero casarme contigo». El amigo, cuando escucha esto, no lo puede creer. Piensa que es una broma, un truco de su amigo para entablar relación con esa mujer. Y le dice: «¿Para qué tanto lío? Hay un montón de mujeres más lindas en el pueblo. ¿Para qué tomarse tanto trabajo?». El hombre le responde: No es una broma, querido amigo. Me quiero casar con ella. Quiero ver a su padre para pedir su mano». Su amigo, más sorprendido aún, siguió insistiendo con argumentos tipo: «¿Tú estás loco? ¿Qué le viste? ¿Qué te pasó? ¿Seguro que no tomaste nada?». Y cosas así por el estilo. Pero el hombre, como si no escuchase a su amigo, siguió a la mujer hasta el encuentro con el patriarca de la aldea. El hombre le explica que habían llegado recién a esa isla y que le venía a manifestar su interés por casarse con una de sus hijas. El jefe de la tribu lo escucha y le dice que en esa aldea la costumbre era pagar una dote por la mujer que se elegía para casarse. Y le explica además que él tiene varias hijas y que el valor de la dote varía según las bondades de cada una de ellas. Por las más hermosas y más jóvenes se debía pagar 9 vacas. Las había no tan hermosas y jóvenes, pero que eran excelentes cuidando a los niños, que costaban 8 vacas. Y así disminuía el valor de la dote al tener menos virtudes. El marino le explica que entre las mujeres de la tribu había elegido a una que vio lavando ropa en un arroyo. Y el jefe le dice que esa mujer, por no ser tan agraciada, le podría costar, pues, 3 vacas. «Está bien», respondió el hombre. «Me quedo con la mujer que elegí y pago por ella 9 vacas». El padre de la mujer, sorprendido al escucharlo, dijo: «¿Usted no entiende? La mujer que eligió cuesta 3 vacas. Mis otras hijas, que son más jóvenes y más guapas, cuestan 9 vacas. «Entiendo muy bien», le respondió nuevamente el hombre. «Me quedo con la mujer que elegí y pago por ella 9 vacas». Ante la insistencia del hombre, el padre, pensando que siempre aparece un loco, aceptó y de inmediato comenzaron los preparativos para la boda, que iba a realizarse lo antes posible. El marinero amigo no lo podía creer. Pensó que el hombre había enloquecido de repente, que se había enfermado, o quizás que se había contagiado con una fiebre tropical. No aceptaba que una amistad de tantos años se iba a terminar en unas pocas horas, que él partiría y su mejor amigo se quedaría en una perdida islita del Pacífico. Finalmente, la ceremonia se realizó. El hombre se casó con la mujer nativa. Su amigo fue testigo de la boda y a la mañana siguiente partió en el barco, dejando en esa isla a su amigo de toda la vida. El tiempo pasó el marinero siguió recorriendo mares y puertos a bordo de los barcos cargueros más diversos y siempre recordaba a su amigo y se preguntaba qué estará haciendo, cómo será su vida, ¿vivirá aún? Un día, el itinerario de un viaje lo llevó al mismo puerto donde años atrás se había despedido de su amigo. Estaba ansioso por saber de él, por verlo, abrazarlo, conversar y saber de su vida. Así es que, en cuanto el barco amarró, saltó al muelle y comenzó a caminar apurado hacia el pueblo. ¿Dónde estaría su mejor amigo? ¿Seguiría en la isla? ¿Se había acostumbrado a esa vida o tal vez se habría ido en otro barco? De camino al pueblo, se cruzó con un grupo de gente que venía caminando por la playa en un espectáculo magnífico. Entre todos, llevaban en alto y sentada en una silla a una mujer bellísima como una reina. Todos cantaban hermosas canciones y obsequiaban flores a la mujer, y ésta los retribuía con pétalos y guirnaldas. El marinero se quedó quieto, parado en el camino hasta que el cortejo se perdió de su vista. Luego retomó su senda en busca de su amigo. Al poco tiempo lo encontró. Se saludaron y abrazaron como lo hacen dos buenos amigos que no se ven durante mucho tiempo. El marinero no paraba de preguntar. ¿Y cómo te fue? ¿Te acostumbraste a vivir aquí? ¿Te gusta esta vida? ¿No quieres volver? Finalmente se anima a preguntarle. ¿Y cómo está tu esposa? Al escuchar esa pregunta, su amigo le respondió. Muy bien, espléndida. Es más, creo que la viste llevada en andas por un grupo de gente en la playa que festejaba su cumpleaños. El marinero, al escuchar esto y recordando a la mujer insulsa que años atrás encontraron lavando ropa, preguntó. ¿Entonces? ¿Te separaste? No es la misma mujer que yo conocí, ¿no es cierto? Sí, dijo su amigo. Es la misma mujer que encontramos lavando ropa hace años atrás. Pero es muchísimo más hermosa, femenina y agradable. ¿Cómo puede ser? Preguntó el marinero. Muy sencillo, respondió su amigo. Me pidieron de dote 3 vacas por ella, y ella creía que solo valía 3. Pero yo pagué por ella 9. La traté y la consideré siempre como una mujer de 9. La amé como a una mujer de 9 vacas, y ella se transformó en una mujer de 9 vacas. Así es, amigo. Cuando alguien nos valora y nos estimula, con sinceridad y amor, obramos cambios impensados. Pues esa es nuestra historia de hoy. Y fíjense ustedes, alguien que no valía nada se convirtió en alguien maravilloso. Es la misma historia del patito feo. Ese patito feo que nadie quería y que tanto lloró y que al final se convirtió en un cisne. Pues es la misma historia y es muy bonito lo que ha dicho Raúl al final. Cuando alguien nos valora y nos estimula con sinceridad, porque la palabra sinceridad es importante, y amor, obramos cambios. Pues ojalá en la vida de cada uno de vosotros se den esos cambios. Humanitariamente lo veo limpio. Ah, ya sé lo que pasa. La noche está rabietada, canto loco, vengo, voy. Salimos de la tristeza, dame lo que yo te doy. Yo te quiero, no me quieres, ¿qué más quieres tú de mí? Amigo de mis amigos, campeón de fútbol. Me voy a comprar una casa y a la orillita del mar. Y aunque no tengo caballo, yo te enseño a galopar. Me voy a comprar una casa como la que quieres tú. Y aunque no tengamos tele, que yo te pongo el canal. Tú te vienes a volar, tú te vienes a volar con mi Y qué maravilla es embarcarse en una aventura como esta, sin duda alguna, señoras, señores, amigos, amigas. Esto es El Embarcadero. Antes de entrar en esa pedazo de entrevista que tenemos que escuchar en la mañana de hoy, me gustaría, Edu, que nos recordaras que nosotros tenemos Facebook, que tenemos blog. Lo tenemos. Tenemos Facebook, si queréis cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier dato de nosotros, pues agréganos al Facebook, El Embarcadero Onda Campus. Nosotros te aceptamos lo inmediatamente posible. Tenemos también blog donde colgamos también nuestros programas, que es El Embarcadero ondacampus.blogspot.com. Lo vuelvo a repetir, que es un poquito largo. El Embarcadero Onda Campus, todo junto, .blogspot.com. ¡Ay, qué bien suena! ¡Qué me gustan estas voces! Y, por supuesto, decir que yo hoy tengo una sorpresa, aunque ya la sabéis, pero que los sueños se cumplen y que se hacen realidad. Y que yo hoy he tenido... Sí, Isa. Sí, Álvaro. Sí, Marco. Sí. Que hoy tengo yo una sorpresita por aquí, porque hay almas caritativas que quieren muchísimo y que son una especie de ángeles sin alitas, que andan, aunque tengan 1.50 m, y que hacen posible realidad los sueños. Pero es lo bonito de ser un colgante y llevarlo a tu lado y a tu verita. Ay, que me ha dado mucha alegría. Que sí, que nos vamos a quedar con esta pedazo de entrevista, con esta pedazo de gente que son extremeños como nosotros, que sienten en sus venas el mismo arte, el mismo poderío, el mismo estilo que nosotros. La semana pasada teníamos a Merche, y que era andaluza, a uno le cayó también cerquita, y ahora tiene la suerte y la oportunidad, Edu, de presentar a un grupo extremeño por excelencia. Yo creo que son, junto con Soraya, de lo más conocido en el panorama nacional. Bueno, no sé si tú también, Raúl, conoces a este grupo, que yo tampoco lo conocía mucho, sí, pero que bueno, ahora ya sí. Sí, es que yo te llevo por los buenos caminos. Estuvimos en el concierto con ellos. Estuvimos en el concierto con ellos. La verdad es que se portaron genial. Como ellos bien dicen, eres buena gente. Qué buena y gente. Son muy buena gente. Se nota que son extremeños, ese arte. Y ahí están escuchando esta rumbita extremeña que nos traen, esa fresquita rumbita extremeña, el desván del duende. Es que dicen que los extremeños no tenemos arte, pues ala, ahí se ve. Yo me enamoré esa noche, así que espero que ustedes se enamoren en el día de hoy, que sería sin duda alguna. Fall in love es maravilloso, así que caer en el amor es maravilloso, como yo caí esa noche gracias a ese personaje que tengo aquí enfrente, que se llama Eduardo, y al que le agradezco, por cierto, en un día. Ese fue mi regalo de San José, por cierto. Ciertamente, no se olvide usted, ciertamente. No se olvide usted. Vamos a quedarnos con el desván del duende. Nos quedamos con el desván del duende. Eso es, con el desván del duende. Bueno, y prepárense con las próximas entrevistas que tenemos, ¿eh? Prepárense. Pero ahora nos toca desván del duende. Un día más seguimos en este programa de ideas, de palabras y de acompañamiento, sobre todo para la gente joven, que es lo que pretendemos hacer desde El Embarcadero, que cada semana este viaje que hacemos y que últimamente nos estamos dedicando pues a conocer a muchos extremeños, también a grupos de gente muy conocida como la que tenemos la oportunidad en el día de hoy. Un servidor, al ser un poquito más mayor que mis compañeros de redacción y documentación, si os conocían, yo tengo el placer de conoceros hoy, estoy encantado de que estéis con nosotros, y ellos son los que me han preparado esta entrevista y en la me han contado algunas cosas de vosotros, y me ha llamado mucho la atención eso de que habéis hecho también lo que hemos hecho muchísima gente cuando joven, de saltarnos las clases e irnos al CC de la universidad a tocar la guitarra y a cantar, así es como comenzasteis. Así es como. Bueno, muy buenas noches, primero. Buenas noches, lo primero, antes de nada, para empezar. Y así es como empezamos. Aquello era un poquito el pan nuestro cada día, porque casi que la música fue una liberación. Teníamos la suerte de que ya había un encabezado entre nosotros, que era Gorrito. Ella venía a hacer cosas en solitario, con su guitarra, en plan cantautor. Y me acuerdo un día que era una fiesta en la que nos juntamos, nos reconocimos, porque ya nos conocíamos. Y fue un poco la situación de decir, pero Jorge hace canciones, tío, una cosa como que se nos había ido un camino, ¿no? Y efectivamente, pues empezamos a saltarnos clases, empezamos a juntarnos más cada día por la música que por la carrera, que es lo que inicialmente habíamos venido a hacer a Badajoz, una carrera, y efectivamente la hemos hecho, lo que pasa es que es musical. Realmente lo que quiere decir es que a partir de ahí empezamos a destrozar nuestras vidas. Ha dicho empezamos a cogerle amor a la música, tal. No, empezamos a destrozar nuestras vidas, a comenzar la antivida, a no dormir, a abandonar las familias, las novias, los hermanos, los padres, tu propia vida. Algunas novias nos abandonaban también a nosotros, ¿no? Me imagino que ahora os irá muchísimo mejor, ¿no? En todo este tema. ¿Dónde va a parar? Ahora nos va infinitamente mejor. ¿Tu acento no es de aquí? Yo tengo ya no sé ni dónde el acento ya. Tengo un jaleo de no, yo vengo de Cádiz, vengo de Conil, vivo en Badajoz, ya no me termino de aclarar. Y la verdad es que bueno, aquí me encontré a la tropa esta, vine aquí a hacer la carrera con el propósito de hacer una carrera y bueno, al final la terminé, ¿eh? Parece mentira, pero la terminé y bueno, y aquí seguimos con la guitarra cuesta, para variar. El Deván del Duende, ¿por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Pues lo cuente José, que iba a hacerlo. El nombre, la verdad, que nunca hemos sabido de dónde viene, ni sabemos ni siquiera dónde nos va a llevar. Fue un cúmulo de ideas. Inicialmente fuimos el desván de la abuela, porque seamos en una habitación de la casa de la abuela de Miguel y tal. Pero aquello no nos acaba de convencer. Buscamos un poco ya también el toque más de fusión, más flamenco, y el duende, el bengue que dicen los gitanos, pues lo sumamos al nombre. Quedó ese nombre, no nos convencía del todo, pero con el tiempo parece que se ha hecho el más a nosotros que a nosotros a él. Y encantado, bueno, de tener una literación y de la letra D, ¿no? Desván del duende. La vida para él luego te va mostrando caminos de desvanes, caminos de duende. Tenemos una furgoneta de matrícula DD, además. De Ibiza, además. Son casualidades de la vida, pero parece ser que a veces ese tipo de casualidades te hacen como creer que de verdad estás viviendo como un sueño en el que todo encaja y que es un puzzle muy bien formado, ¿no? No sé, ahí estamos. Eso es lo que crees tú. Un solo comentario de otro de los componentes del desván. Edu. Bueno, en el 2004 creo que sale vuestra primera maqueta. 5 años después sacáis más, tenéis siguiendo más discos. Y ahora en el 2011 estáis en la gira de vuestro segundo trabajo. Increíble pero cierto. Sí, antes de contestarte a lo de increíble pero cierto, me remito a lo primero que me has dicho, lo de la maqueta. En el 2004 sale nuestra primera maqueta. Y nuestras primeras 1000 maquetas, grabamos en todas del mismo ordenador, ¿vale? Hay que dejarlo bien claro. Al final fueron 3000 maquetas lo que se movió. Hay que aclarar que es mismo ordenador, pero diferentes grabadoras. Es un dato a tener en cuenta. Y aquello echaba humo. Y de allí que cobramos 3 euros por cada una, gracias a aquello se pudo comprar nuestra primera guitarra. Gracias a aquello le compramos una camiseta nueva a Miguel, que nada más que tenía esta de Argentina, que luce hoy. Y bueno, poco a poco... Yo voy poniendo los puntos. La otra se la puso ayer. Es que por eso, son 2 conciertos para que luzca las 2 camisetas. Y nada, y sí es verdad que después de mucho soñar en voz alta, como nos gusta decir, 2007 sale el primer disco, con mucho esfuerzo, con muy poco dinero y con muy poca idea de música. Sale el segundo en el 2009... con todavía menos dinero, un poquito más de idea de música. Y ese ya triunfó. Y ese ya... No, hombre, ahora estamos con el tercero, que yo creo que puede ser ya la catástrofe total, ¿no? Y bueno, esa es la idea, increíble pero cierto. Por eso se llama increíble pero cierto, porque es increíble pero cierto que gente como nosotros, amigos como nosotros, pues un día decidiésemos juntarnos y 9 años después sigamos siendo amigos y sigamos haciendo música, ¿no? Bueno, y yo sigo leyendo el servicio de documentación y me pone que habéis colaborado ya con gente como la Cabra Mecánica y Los Delincuentes, gente ya importante también reconocida en la música. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, eso te lo han chivado la agencia EFE, ¿verdad? Luego te cuento. Pues la experiencia para nosotros ha sido casi que de lo mejor que nos ha pasado. Creo que coincidimos todos los compañeros en que hablamos de maestros para nosotros. Nosotros empezamos a versionar a Los Delincuentes. Y también por nuestra forma de entender la música, como diversión, como surrealismo, como un poco el escape del mundo real, ¿no? Y de todas las tristezas y los malos rollos que hay en la vida real, pues nos unía mucho a la Cabra, gente como Martínez del Compás, como La Bajita, eran los grupos que más nos aglutinaban en nuestros gustos. Y fue así, tuvimos la oportunidad de grabar con estos pedazos monstruos de este tipo de música, porque en realidad son padres de un estilo y de una forma de entender la música, y tenerlos al lado pues tanto en los discos, como han colaborado en nuestros discos, como en directo, hemos tenido la suerte también de cantar con ellos en varios de estos suyos y nuestros. Para nosotros es de las grandes experiencias. Cuando tú compartes algo con gente tan importante, que además también quiere compartir algo contigo, con lo pequeñito y con lo humilde que tú te sientes, pues es un aprendizaje siempre, claro. Bueno, el desván ya de seguro tiene como un estilo propio, una mezcla de rumba, funky, flamenco, latino, incluso se os atribuye el término de rumba extremeña. ¿Cómo os sentís con ese término? Hombre, rumba extremeña yo creo que viene de mucho antes, ¿no? Ya los chunguitos empezaron con todo este jaleo. Nosotros podríamos decir que hacemos una nueva rumba extremeña. ¿Por qué? Pues porque intentamos cantar en extremeño, que es como hablamos. Intentamos también aplicar las nuevas fórmulas que tiene la rumba, pues esa fusión que tú has dicho, y muchas más que queremos todavía investigar. Bueno, de hecho te va a explicar Jorge lo que nosotros llamamos el grupo, que no es fusión realmente lo que nosotros hacemos, te lo va a explicar lo que hacemos realmente. Ahora está muy de moda además todo este tema nuclear y tal, ¿no? Pues por desgracia, por supuesto. Nosotros, no sé si es por la edad, pero conmigo no os reís tanto, no sé lo que con mi compañero, ¿sí? Oye, no, pues lo hacéis muy bien todos, o sea que... No, en serio, está muy divertida la entrevista, sobre todo porque tenemos ganas de que nos entrevistaran hoy. Sí. Claro. Mira, pues el tema de la fisión viene dado porque nosotros decimos que rompemos todo lo que tocamos, entonces por eso la mezcla de estilos hace una fisión, es decir, más que fusión es fisión, rotura total de estilos. Yo creo que la cosa es que cada uno venimos de un lado, de un padre, de una madre, musicalmente hablando, y al juntarlo salió esto que es el de Pan del Duende, y es lo que intentamos exportar, y bueno, pues la verdad es que no sé muy bien qué es lo que es, pero sí es cierto que si habría que nombrarlo de alguna manera, pues sí que seguramente rumba extremeña sería lo más acertado. Me sorprende también muchísimo que con vuestra canción Maceta de Colores se lanzara la candidatura de Cáceres 2016 como capital europea, que por cierto no lo hemos conseguido, y además que habéis participado, normal, lógico, por el peso que yo creo que seguimos teniendo todavía los extremeños, habéis participado en festivales como el Viñarroz. ¿Qué expectativas tenéis en el futuro? Pues la verdad es que nos ha ido muy bien desde que comenzamos en el grupo hasta ahora. Hemos pasado casi que por los festivales más importantes que se puede decir. Algunos los habéis nombrado. Ya. No, que siga. No, porque es verdad, hemos estado... Bueno, este año vamos al Viñarroz, hemos estado en el Extremúsica, hemos estado en el En Vivo, que ha sido un festival nuevo, que quizás ha sido el festival más grande de los últimos años en España. ¿En cuál más hemos estado? Nos falta Rock in Rio. Nos falta Rock in Rio porque todavía no hemos entrado en el rock como nos gustaría. El río sí nos gusta, el Guadiana concretamente, y los del río. Sí, yo creo que la verdad en ese sentido estamos contentos porque hemos estado en plazas grandes y eso ya no nos lo va a quitar nadie, pase lo que pase. Y la verdad es que no sé qué más había en la pregunta. Nada, solamente la expectativa que tenéis. Sí, vamos a seguir luchando por seguir en la carretera continuamente y llegando allí donde normalmente nos cuesta mucho, ¿no? No es lo mismo estar aquí hoy como estamos en el Mercantil, habiendo llenado ayer, habiendo llenado hoy, que la gente del Mercantil te diga, bueno, pues que eso aquí ha pasado muy poquitas veces, y tú pues te alegras de que en tu tierra pase eso, pero claro, cuando te vas lejos, cuando te vas a 1000 kilómetros de aquí y tocas en Cataluña o tocas por ahí, pues claro, te entra menos gente, bastante menos gente. Entonces eso hay que cambiarlo, y yo creo que el trabajo nuestro es que diariamente no solo nos sigan conociendo aquí, sino exportemos la música, repito, y cuando vayamos a Lleida, en vez de entrar 50, pues que entren 100, y cada vez pues más. Bueno, pues no sé si sabréis, hemos estado hablando de festivales grandes como el Viñarroz de España, no sé si sabréis la noticia de que este año se ha cancelado el Extremúsica, no va a haber Extremúsica, no sé si lo sabríais, ¿cómo sienta esa noticia? Pues a mí me sienta particularmente bien, porque estamos nosotros haciendo un festival... que es el Festival Rumba Libre, que es el 9 de abril, sábado, en Cáceres, solamente de rumba, y bueno, pues tenemos menos competencia, ¿no? Nosotros en Extremúsica creemos que era un punto muy importante de cara a todo lo que se estaba generando musicalmente en Extremadura. Tuvimos la suerte de tocar en el 2006, abriendo el Extremúsica, y tuvimos la suerte de volver a tocar cerrando un día importante, como fue la noche del viernes del 2008. Y para nosotros el Extremúsica ha sido siempre un trampolín, por así decirlo. Pero que no se haga, pues mira, hay otra alternativa. Yo creo que tenemos que buscar cosas nuevas, no tenemos que quedarnos estancados en lo que ya conocemos. Sí, es verdad que ha habido un par de Extremúsica en los últimos años que dicen que por climatología y tal, bueno, pues la verdad que ha ido un poco a pique. Vamos a movernos y vamos a seguir creando cosas. Antes la pregunta que me ha hecho el compañero me ha gustado mucho cómo la ha hecho. Porque he hecho con vuestra canción, lanzasteis la candidatura de Cáceres de 2016, no la ha hecho al revés. No con la candidatura de Cáceres 2006 se lanzó nuestra canción. Creo que eso fue un error, ¿no? Cuando hablamos de cultura o de arte o de creatividad en Extremadura hay que hablar de un caldo de cultivo que necesita de bases reales. Y esas bases son festivales, son escenarios, son salas como Mercantil que apueste por la música de la tierra. Puede haber grandes grupos, puede haber, porque lo hay, de hecho, hay muchos estilos y muchas cosas nuevas en Extremadura, hay mucha gente que está haciendo música, teatro, literatura, pintura, cosas muy interesantes, que si no se apoyan desde instituciones, desde entornos que lleguen a la gente, no sirve de nada. Bueno, tenemos que ir rapidito porque sabemos que tenéis que trabajar y os estamos cogiendo vuestro tiempo. Pero de todas maneras, sí que me gustaría preguntaros que yo no os he escuchado, sinceramente, lo digo personalmente, lo haré esta noche y os aplaudiré y seguramente luego os comentaré. Que están las letras llenas de sátira, de poesía, surrealismo, crítica social y también de amor, que eso me sorprende muchísimo, que esa mezcla tan grande que hacéis de las canciones. ¿De dónde salen? ¿Quién es el que compone? ¿Quién es el que hace que el Debate del Duende tenga este tipo de música? Hombre, aquí podríamos hablar largo y tendido y además estamos... No tenemos tiempo. Ya lo sé, por eso. Pero me alargo también. No, aquí estamos José, Miguel y yo, que la verdad es que quizás Miguel y José son los que más componen. Pero sí es cierto que como cada uno añade un granito más de arena... Desde su perspectiva, al final termina un disco bastante completo con diferentes puntos de vista. ¿Quién es el que escribe más sátira y más crítica social? Pues ese es José, por ejemplo. ¿Quién escribe un poquito más, a lo mejor, sobre amor? Pues es Miguel. Yo suelo escribir más sencillo, más... No sé, entonces esa mezcla que hay es la que al final termina siendo el disco. Y bueno, aquí viene el bajista para pasar por todo el medio. También compone. Aquí esto es un amasijo de gente componiendo letras y bueno, pues así es lo que sale al final. Quizás ellos también quieren decir algo sobre el tema de la composición. Bueno, sí, mis canciones son las mejores con diferencia, ¿no? Nunca hubiéramos llegado a las 7.000 copias del primer disco si no hubieran sido por mis canciones. No, hombre, yo creo que aquí la belleza es eso que ha dicho Jorge. De cada uno es de un palo, cada uno escribe de una forma y esa mezcla es lo que yo creo que hace al desván distinto. Distinto y distante. Interesante. Creo que nos vamos a meter en personales porque se nos va a ir el tiempo. Y yo empiezo, bueno, las personales... Que no tenga sentido del humor y escuche esta entrevista, a lo mejor no entiende algunas cosas. Pero lo bueno que tiene que este programa lo escucha la gente joven, entonces seguro que van a tener, bueno... Perfecto. Bueno, el tema, nuestras entrevistas... Sí, luego la vamos a hacer. Luego lo hacemos. Yo iba a decir que nosotros habitualmente cuando entrevistamos a la gente que visita nuestro estudio, pues son tres partes las que tiene la entrevista. Como vamos más rapidito, tenemos poco tiempo, vamos a ir a la personal. Queremos conoceros también un poquito, porque hemos hablado de vuestra música, ya sabemos lo que hacéis, esta noche os vamos a contar, os grabaremos alguna canción para además ponerla en directo, a ver cómo sonáis en ese directo. Pero yo, en esas personales, a mí me gustaría, sé que sois personas cultas, porque me lo estáis demostrando, tenéis facilidad de palabras y lógicamente además habéis estudiado. Me gustaría saber si tenéis libros sobre la mesilla, si tenéis algún libro, si compráis CD y si veis películas de cine. Pues, ¿por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Ahora mismo, por ejemplo, lo que yo tengo, pues mira, a ver, ahora mismo, joder, tengo sobre la mesa Arte del siglo XX. La última película que he visto ha sido, no lo recuerdo ahora mismo, pero veo muchísimo cine, quizás diariamente. Y de música, el último que me he comprado, tampoco lo recuerdo, pero es que descargo mucha música. ¿Ves? Dices que nos quieres conocer, ¿no? Yo descargo mucha música, entonces. Es bueno que seas sincero. Aquí tenemos un club, que hay que decirlo, de músico, poesío, literario, cinéfilo, que es curioso porque siempre nos estamos intercambiando cosas y a nosotros nos gusta de todo. Por ejemplo, yo, que soy un poco más el poético del grupo, pues siempre intento que lean más poesía, a lo mejor es más místico o más de arte, le gusta mucho la pintura, pues también nos involucra por ahí. A lo mejor Miguel es más de relatos cortos, de un poco más filosófico, bueno, pues cada uno... Y de fútbol, él nos pasa el Marca, ya ha leído, subrayado y tal. Esta noche fastidiáis a la gente del Madrid Atlético, ¿no? No lo podemos ver, ese es el problema. No, es que... Sí, aquí hay varios que son futboleros y otros que somos peloteros, es distinto. Y bueno, lo que yo tengo, también te voy a decir, si estamos hablando de algo más personal, tengo Paisaje en grano de arena, de Wislawa Szczepanska. Tengo ahora mismo, la última, no es la última que he visto, pero una de las últimas que más me ha gustado, Huevos de Oro, de Vigas Luna. Bardena y jovencito y dando guerra, hablando ahí de amores múltiples y de amantes y tal. ¿Y qué era la otra? Discos. Yo también descargo mucha música, hay poca pasta para comprarse ya originales, y además prefiero comprarme los pantalones después de haberme los probado. Tengo mi grupo fetiche, de los que siempre compro los discos originales. El último, por ejemplo, Tabletón, me gusta, un grupo que poca gente conoce y que me gusta apoyarle siempre en todo lo que puedo. está por supuesto La Cabra Mecánica, que ahora saca un nuevo disco con otro formato, Miguelito. Y el que tengo ahora en mente, que me tiene roto hace unos días, es la antología de Enrique Morente. Sí, ahí andamos, investigando. Bueno, pues seguimos con el ocio. ¿Qué soléis hacer en vuestro tiempo libre si es que os queda alguna hora de que estéis inmersos dentro de la gira? Pues últimamente mucho el amor. Pero qué sincero que es, José. Ya está. También el amor. Bueno, yo que estoy medio casado, él no, y hace más el amor que yo. Joder, la hostia, qué bien va la vida. La hostia. Y tú, a ver. No, yo me defiendo también, ¿eh? Bueno, pues nada, menos mal que nosotros no tenemos que responder. En fin, vamos a quedarlo ahí. Sí que, bueno, vamos a ir ya a la última parte de esta entrevista, ¿no?, del programa. Lógicamente el programa continúa con muchas más secciones. Pero sí, vamos a ir a la última parte. Y aquí os vamos a poner un poquito en compromiso, porque es un juego. Simplemente, aquí no quiero que os enrolléis. Aquí simplemente quiero que me digáis una palabra. Es decir, la primera que os venga a la cabeza. Sí. En la furgoneta jugamos muchas veces a lo que tú nos vas a proponer. Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Sabes lo que te voy a proponer? Sí, sí, o sea, palabras rápidas, en plan lo que te fluya el cerebro que está totalmente reventado. Eso somos nosotros. Perdona un momentito. Bueno. Lo cuando ha dicho es que acaba de entrar otro miembro del... Otro miembro, hermano. Hola. Sí, de la montaña, el saxofonista, flautista. ¿Y también el amor es tu tiempo libre? Sí, la mayor parte del tiempo... Sí. Y ya veo que dedican mucho tiempo al amor, mucho tiempo al amor. Me gusta esto. No tenemos niños, ¿no? Bueno, la primera pregunta, sin duda alguna, bueno, pues me imagino que con, no sé si os la habrán hecho alguna vez, pero política, cero. Muerte. Amor. Interesante, sí. SGAE. Ajá. No, esa es mi palabra. Esa es. Perras. A-I-E. Yo pensaba que iba a decir perros, pero bueno. Extremadura. Libre. Buena gente. Verde. Carnavales. Desconocidos. De Cádiz. Alegría en Badajoz. Esta me imagino. Zapatero Rajoy. Cero. Yo los incineraba. Odio. Jiménez Los Santos o Gabilondo. Yo me voy a quedar con Gabilondo, tío. Es que Gabilondo, claro. Me está quedando impresionado. Pero claro, ya sí sé que eres ejerano, que eres churretino, y entonces lógicamente me imagino tu respuesta. Me habéis dicho que os gusta el fútbol, ¿no? ¿Madrid o Barça? Madrid. Por supuesto, Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Yo también, si tuvierais que dejar la música, ¿por qué sería? Por la educación de los niños. Perdona, que si no, que por amor. Por literatura. Bueno, no me voy a creer nada la entrevista al final. Cuando la vuelva a escuchar no me la voy a creer. ¿110 o 120? Por Dios, sin límite de velocidad. A 140, hay que ser prudente. Yo creo un pecho de 95 está bien. Creo que además se nos ha acercado más a nuestra pregunta. Es mentira, no se conforma con una 95 ni de coña. Una 95 no se conforma. Me gusta más la de 25, bueno. Y bueno, ya que vamos por la misma estela, ¿qué dejaríais por amor? Todo. Uy, que nos quedamos sin el desván. Dejaría a los niños en el colegio. Yo por amor dejaría hasta a mi esposa. Bueno, yo ya le voy a hacer la última pregunta. Creo que debo hacerlo obligadamente. Se la hago a todos los grupos y no sé si estaréis de acuerdo o no. Pero, ¿qué os dice Ley Sinde? Nada. Una ministra. La palabra ley ya lleva trampa. Me habéis encantado, sinceramente estoy muy muy contento de haberos conocido, muy contento de haberme pasado tan estupendamente bien esta entrevista que nos habéis concedido. Creo que para mí le tengo que dar las gracias a este compañero mío. No sé si os atrevéis a tocarnos algo, ¿os atreveríais a tocarnos algo aquí en un momentito para el embarcadero? A ver, esto es riguroso directo, ¿eh? Las leyes con respecto a cánones y musicales y tal, me parece que las hacen gente que realmente no está metido en el tema, o sea que es como aquellos que muchas veces en diputación o en ayuntamiento se encargan de los festivales, o sea, se encargan de los festivales personas que no tienen ni idea de por dónde van los tiros. Así es lo que pasa luego con la cultura en cuanto a la música, por ejemplo, y te hablo de Cáceres y de Badajoz, que lo sabemos de buenas tintas. Y ahora ya vamos para adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro que sí. Venga, vamos a escuchar algo de ellos, aunque esta noche también lo escuché. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Creo que definitivamente veré el partido Real Madrid-Atlético de Madrid esta noche, sin duda alguna. Ha sido una de las canciones que más me han llenado, creo que la quedaré como recuerdo. Pero sí, sí, hombre, nos hemos esmerado en todo lo posible. No, no, bueno, si Buruaga se merece una canción en directo, nosotros nos merecemos algo. Vamos a cambiarle la letra, venga. Un poquito. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Oy. Amor del libre, amor del bueno, amor del desván, amor verdadero en Onda Campú. El embarcadero. Me gusta el amor, me gusta la pasión, me gusta la música, me gusta la radio, me gusta la gente que me viene con un microfonito verde. Y embarcadero pa' mí, y embarcadero, y embarcadero pa' ti, embarcadero. En Onda Campú, abajo, y embarcadero. Y embarcadero pa' mí, embarcadero, embarcadero pa' ti, embarcadero. Radio Diversión de Van del Duende, sintonízanos. Bueno, yo ya me tengo que callar porque me han quedado emocionado. Espero que esta noche os acordéis de nosotros en el concierto y daros las gracias. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido de esta manera y por ser como sois, que sois muy grande. Y espero que tengáis muchísima suerte en este futuro, que seguro que es muy bueno. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros también por hacer radio, como están las cosas y con la alegría que se hace en Onda Campus. Y la gente joven, que yo creo que donde hay diálogo, hay radio y comunicación, siempre hay alegría y hay cosas buenas. Pues con esto ponemos el punto final, Edu. Yo le vuelvo a dar las gracias a mi compañero Edu por traerme y por haberos conocido, que ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias a vosotros. Amor del libre, amor del bueno, amor del desván, amor verdadero en Onda Campú, el embarcadero. Me gusta el amor, me gusta la pasión, me gusta la música, me gusta la radio, me gusta la gente que me viene con un microfonito verde. Y embarcadero pa' mí, y embarcadero pa' ti, embarcadero. En Onda Campú, abajo. Y embarcadero pa' mí, embarcadero, embarcadero pa' ti, embarcadero. Radio Diversión de Van del Duende, sintonízanos. Pues tremenda la careta que nos hicieron los amigos del Desván. Y genial la entrevista, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y ahora viene... ¿Me dejas que mande un saludo a... porque he podido hablar con él varias veces por el Facebook. Por supuesto, por con supuesto. Jorge, que es cacereño. Que aunque yo no... de verdad que yo Cáceres es una tierra que conozco, que me encanta, que me gusta muchísimo, sobre todo Cáceres capital. Pero que a Jorge lo conocimos esa noche y es un tío encantador, maravilloso, con el que sigo teniendo un cierto contacto ahí por Facebook. Y bueno, por lo menos si no me miente me dice que es Jorge. Ahora ya me quedan las dudas, pero de tal manera... Lo averiguaremos. averiguaremos. Pues averígualo. Pero le mandamos un saludito muy grande a Jorge y, por supuesto, a otro gaditano, porque es que Cádiz nos sigue por todas partes. Sí, eso parece. Sí. Porque hay otro gaditano o gaditano en ese grupo que no sé cómo se llama, no me acuerdo. Miguel. Miguel. Uy, cuántos Miguel últimamente en mi vida. Que nada, que nos alegro muchísimo. Y por supuesto a mi Segeda, ¿no? Porque claro, es que... Bueno, y una chica guapísima, por cierto, que se llama Merche, creo, ¿no? No, ay, me lo he inventado. Merche. Bueno, ¿cómo se llama la chica del grupo? Venga, ¿cómo se llama? Memoria. Ay, Dios. Bueno, lo que le has pedido ahora. Lo que le has pedido a Osema. Claro, venga, la edad. Un, dos, tres, responde otra vez, por favor. Ay, que se me va el tiempo, que no me acuerdo. Era la letrita. ¿Eh? ¿Por qué letrita empieza? No sé, averígualo. Uy, pues ya estamos con... Venga, no tiene la memoria como para eso, Edu, no lo fuerces. ¿Cómo que no? Tienes que saberlo. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo? Pero sí, es que además cantó dos canciones maravillosas. Una de ellas me encantó, por cierto. Pero no recuerdo el nombre y me la está haciendo sufrir aquí, ¿eh? Sí, pues hasta que no te acuerdes no vamos a seguir con el programa. Entonces te has matado el año. Entonces se nos acaba. Bueno, aquí acaba el embarcadero de hoy. Hasta porque... ¿Dónde pedimos? Lupe, Lupe, la perla. Lupe, la perla. Ay, la perla. Lupe, Lupe, Lupita. ¿Sabes que nos van a matar cuando escuchen mañana el programa? Por Dios, que no, por todo lo contrario, porque sabe que es que yo tengo una memoria. Así como que de elefante, no, de qué era, en fin, no me acuerdo. Es que es imposible, que ha sido todo un placer haber estado con toda esta gente maravillosa de nuestra tierra, que es todo un placer que esa savia que hay en Extremadura salga y salga de esta forma. Así que encantado. Vamos a seguir, no sé, nos vamos con las noticias, ¿no? No, a ver, me están haciendo señas, yo aquí me van a matar entre unos y otros. Tú escucha lo que viene. Bueno, hoy quiero escuchar en el programa una canción de Perales, así que búscatela, apáñatelas. Cine son, los días son cine, mis vidas son cine. Y fui al cine y fui a ver Invasión a la Tierra, la última película del director Jonathan Liebesman, y con un reparto casi lujoso encabezado por Aaron Eckhart, Michelle Rodríguez y Brigitte Monheinan. Durante muchos años ha habido cosas documentadas sobre testigos que han visto ovnis en todo el mundo, pero lo que hasta este momento eran simples avistamientos en el 2011 se convierte en una terrible realidad cuando la Tierra es atacada por fuerzas desconocidas. Una tras otra van cayendo las grandes ciudades del mundo y Los Ángeles se han convertido en el último bastión de la humanidad. Un sargento de la Marina y sus hombres tendrán que enfrentarse a una inesperada batalla a un enemigo absolutamente desconocido. Otra película más de ciencia ficción que se centra en el intento, porque siempre es un intento, de invasión alienígena sobre la Tierra. Como se nota que jugamos en casa porque siempre ganamos los humanos. En este caso, la película como trama no anda muy coja que digamos, es difícil superar a grandes películas de extraterrestres como por ejemplo E.T. o Encuentros en la Tercera Fase de Spielberg. Pero lejos de comparaciones, he de decir que todas las escenas de destrucción están muy bien implementadas durante casi todo el film, aunque su guión sí es que es bastante pobre, o eso es lo que me parece a mí. Al igual que teniendo a un actor del talento de Aaron Eckhart, al que se le podría haber sacado mucho más provecho y seguro que la película habría tenido más éxito, me hubiera parecido a mí un poquillo mejor. Con respecto a los efectos especiales, pienso que deberían haberlos explotado más, puesto que estamos en una época donde es difícil... donde es fácil conseguir grandes destellos de lo paranormal. Sin más, mi valoración de la semana es de un 5,5. Bueno, y yo decía que tenía una sorpresita para nuestros oyentes. Y viene ahora. Porque me han llevado al cine, señores. No me lo creo. Uy. No me lo creo. ¿Y eso? Han accedido al final. O sea, que las peticiones... Después de 7 o 8... Quédense ustedes como les dé la gana. Siéntense como se sienten de mal. Porque como ninguno de los dos me ha ofertado el ir al cine... A ver, ¿qué película ha sido? Haz tu crítica de la película. Sí, no, se la voy a hacer. Venga. Pero lógicamente me quiero expandir y explayar en este fenómeno que ha sucedido en esta radio. Gracias, Onda Campus. Hablando de lo paranormal. Gracias, Onda Campus. Gracias por ofrecerme la oportunidad de ser feliz por un día. Pues sí, señor. Alguien especial, sin duda alguna. Uy, parece que estoy contando la historia. Sí, totalmente. Recolguín, eso sí, para más seña, 1,50 m y algo, tuvo pues la felicidad de llamarme. José me coge el teléfono y dice, dígame. Y me dicen, ¿nos vamos al cine? No me lo podía creer. Si en el embarcadero tú pides cine, ¿cine vas a tener? ay, ¿qué me vas a llevar? A ver, Torrente no, por Dios. Y me dijo, no, vas a ver. Bueno. Oh. Sí. Qué, bueno, vamos a empezar a hacerlo así también, ¿no? Ese es movimiento. Bueno, os cuento, está bailando aquí como si fuera ballet. Esto es increíble. Es dantesco, vamos. Yo por nunca si me la, hubiera por, imaginado algo. Por si la gente no reconoce esta banda sonora. Qué banda sonora más bonita. ¿Qué es película es? Cisne Negro. Bueno, pues le doy la gracia a esa persona especial que no voy a olvidar nunca y que me llevó a ver esta grandísima película. Les cuento, yo cuando me senté en esos sillones pensé, a mí me han traído a ver una película tostón de ballet, que encima verá tú cómo me voy a poner yo aquí. Los nervios me los van a poner bueno. Pues no, la película poquito a poco te va entrando, te va introduciendo en una paranoia impresionante en la que tú acabas siendo ese protagonista que es ella, porque ella es la protagonista. Al final consigue sus sueños, pero ¿de qué manera? Y bueno, no quiero contar más, porque además Raúl me pedía el otro día que no se la contara porque la quería ver. Entonces no quiero decirle a la gente qué sucede en esta película. Pero puedes, que puedes hacerlo una sinopsis fácilmente. No, pero si la sinopsis es de una bailarina que bueno, que consigue llegar a lo más alto cuando se retira o retiran, porque ella es mayor, a la primera bailarina de un gran grupo de una productora. Lógicamente, ella tiene que luchar para conseguir ese puesto, pasando por una serie de situaciones. Primero, afectándole la situación de su madre, cómo la afecta personalmente en su familia, y conociendo a otra persona que se le introduce en su vida, una persona que le hará pasar muchas cosas y que además le hará que pensemos todos tantas cosas en esa película que al final te destruya todo el argumento y te este señor director, que no me acuerdo el nombre, por cierto, es un director muy conocido, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. Dímelo, si es que no me acuerdo el nombre. ¿Qué quieres que te lo diga? Sí. Darren Aronofsky. Aronofsky, eso es. Que además a este Javelin le digo que estoy esperando esa otra película que me va a dar para que la vea, de este señor director. Pues es que es una película, yo la he visto y es una película con la actriz principal, Natalie Portman, que me encanta. Es guapísima. Y además actrices secundarias como Winona Ryder, Barbara Hershey. Que hace un papel precioso. Son actrices de renombre y que lo bordan. ¿Qué hay eso? Que hay drogas, que hay todo lo que puede haber en una película y que hay odios y que hay el querer ser el número uno. Y en nada de minutos nos iremos a publicidad, eso está claro. Pero yo antes tenía que contarnos Raúl su película, pero yo quería desahogarme, quería decirles que por fin en este programa alguien me ha llevado al cine. Espero que uno de los dos me lleve próximamente al cine, ¿eh? Ahora os quiero coger a los dos. Bueno, pues vamos un día los tres. O bueno, los tres, perfectamente. Ese día será la crítica, la misma de la misma película, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún problema. Tres si vamos críticas, los tres. Tres críticas diferentes. Hacemos un debate. Estaré encantado, por supuesto. Estaré encantado. Pero vamos, dejadme en este minuto antes de... No sé si nos tenemos que ir primero a publicidad y luego nos quedan... Es decir, nos da tiempo a escuchar la crítica de Raúl. Bueno, pues entonces simplemente darle a este corazón maravilloso que las gracias por haberme llevado al cine, por haberme hecho tan feliz durante 2 horas y por haberme luego dado una velada, una cena tremenda a la que también os invitaré yo. A esa cena que a mí me pareció, bueno, era una cosa exquisita. ¿Que nos vamos con Raúl? Sí, corre, no te enrolles tanto. La película que yo traigo es Encontrarás a Dragones. Qué buena película me han dicho. Sí, es dirigida por Roland Joffrey y el reparto es Charlie Cox, Wes Bentley y Dougray Scott. Y entre otros más, porque hay muchos y no voy a nombrar. Pero tienes que decir al español, porque este hombre es que es maravilloso. Un Ugalde, que es además muy guapo y lógicamente... Y además hace muy buen papel en esta película. Bueno, a lo que iba, no me enrolles. Rapidito. Lo que te voy a decir es que esta película merece la pena ir a verla, ¿vale? Como he dicho, se llama Encontrarás Dragones. ¡Qué susto, Edu! Ya hemos encontrado aquí un dragón. Es, por un lado, una película técnicamente bien hecha, con un argumento interesante. Además, se encuadra en un episodio de la historia de España, por eso es también tan interesante, la Guerra Civil, sobre el que todavía tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender. Os cuento rapidito de qué va la película. Es Robert, un joven periodista que vive y trabaja en Londres, descubre la relación que unió desde la niñez a su padre con el sacerdote José María Escribar de Balaguer, fundador del Opus Dei, fallecido en 1975. Bueno, la película cuenta diversos puntos de vista entre el bando nacional rebelde, cómo se fraguó la constitución, ¿vale? Y luego también cuenta, bueno, pues la violencia que hubo en esa dura etapa que todos conocemos de nuestro país. Los recursos cinematográficos están bien utilizados. La aproximación a la historia a través del hijo de Manolo, investigador de la figura de Escribar, está muy bien conseguida y también tiene una brillante narración de la guerra civil y de su efecto sobre las personas. Tampoco está la apreciación de esos chorros de luz mística. Es decir, hay algunas cosas que están un poquito forzadas y salen un poquito fuera de contexto, pero en general, en el cómputo general de la película, está bien, bien realizada. Yo le doy un 8 sobre 10. A mí me habla estupendamente bien esta película y además, bueno, pues sale un personaje como que cada uno tendrá. Yo os recomiendo que leáis El camino de Escriba de Balaguer y aprenderéis muchísimas cosas. Creo que vamos a ir a qué, chicos, decidme dónde nos vamos a ir hasta ahora. Hasta ahora, que cumplimos nuestra primera hora y tenéis que ir a publicidad. Es la una de la tarde. Onda Campus 24 horas. La radio que está contigo. Marcos, pero ¿qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco. ¡Que no! ¡Ya está! Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. Oye, que funciona, tío, que esto funciona. Qué apañado es este Marco. Onda Campus 24 horas, la radio que haces tú. Faori Club Radio, simplemente buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012. ¿Qué le pides a la radio? Dínoslo las 24 horas. Onda Campus, 24 horas ininterrumpidas de música, información y cultura. Porque tú te lo mereces. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche. Tu abuela no prepara los garbanzos como antes y te levanta a las 10 de la mañana en Año Nuevo, a sabiendas de que te acabas de acostar. Para el último no tenemos solución, para todo lo demás, ¡hagas el rock! Nos acordamos mejor separarnos. Las biografías más calientes, los temazos más cañeros, las noticias de actualidad, el rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juanfran y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Todo el entretenimiento en Onda Campus. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito suena lo que oímos de fondo, sin duda alguna. Pero más bonito es lo que hay aquí en este estudio. Ustedes no saben, visítennos, vengan, que ya verán lo bien que se lo van a pasar. Seguimos, ya hemos estado una hora con vosotros y seguimos, porque tenemos que contarte muchas cosas. Edu, bueno, yo la primera me niego rotundamente, como siempre, a estas cosas. Porque claro, yo mi boca ciertas cosas no las dice. Pues nada, si... Sigo mandando el recuerdo a esa personita especial, ¿eh? Si me da dale la... tú también. Pero... el recuerdo, Edu. Pues... no le digáis personita, hombre. No, nombre no. Nombre no, por supuesto que no. Es una personita, pero será en tamaño, porque el tío tiene un corazón muy grande, ¿no? Ah, pensaba que iba a decir otra cosa, como vamos a hablar de eso. Digo, bueno, no sé. No, nombre yo no voy a decir, ¿eh? Digo, ah, qué mal pensado. Digo, este patrón, se le está yendo la cabeza con tanta, no. con tanto oleaje. Yo digo que solamente esa persona es maravillosa, que es... le queremos mucho, de verdad, Edu. Lo queremos con locura. Y nada, no le voy mándale a... un saludito. Pues un saludito, señor X. Uy, que van a pensar que Felipe González o Zapatero. O Manolo Lama. Ah, bueno, también Lama. También. No. Pero le voy a decir que vamos a hacer las noticias, pero es que no le quiero... No, con esta primera noticia no. Exactamente. No lo quiero relacionar, digamos. Exactamente. No, ni tampoco quiero que lo piense. Nada, dale las gracias por haberme llevado al cine, que me ha hecho muy feliz. Ya pues está, muchas hombre. Gracias, señor X, por haber llevado a nuestro Josema al cine a ver esa película que lo tenías encantado, que me llamó. Edu, que me han llevado al cine. Digo, hombre, si al final el embarcadero lo escucha gente y lo invitan al cine, esa es la señal de que escuchan el embarcadero, ¿eh? Ahí lo tienes, con Josema en el cine viendo el cine negro, que viene fascinado. ¿Y más? Pues mira... Y a ti, Raúl, a ver, opina... Uy, la cara que ha puesto Raúl. Yo no, yo es que como el muchacho esté confundiendo términos entre la noticia que vamos a contar y lo que estáis diciendo... Bueno, que no, porque la noticia no tiene nada que ver con él. No, que le confundía la noche. Pero de todas maneras, eso no es verdad. Le confundía la noche como a mí. A mí también me confunde la noche muchas veces. Si no, que lo diga Edu. Que... ¿Sí? ¿O no? Bueno, es que no sé si empezar con esta noticia porque... ¡Ay, no! Vamos a pasar a otra. Espérate, empiezo yo con otra. No, empiezo yo con otra cosa. Está bueno. Empiezo yo con otra cosa porque, básicamente... Yo, cuando llegué a esta edad, era lo mismo. Cindy Jackson, de 55 años, se ha gastado unos $100,000 en transformar su cuerpo. Esta mujer ha impuesto un récord al someterse a 52 procedimientos estéticos para dejar de ser quien era. Desde botox, peeling, lifting, liposucciones, hasta 14 grandes operaciones se ha hecho con la única razón de lucir mejor. Dice ella que no se propuso establecer un récord mundial, que nunca fue su ambición, es solo que tenía que hacerlo. La mujer, que utilizó, fíjense, la herencia que le dejó su padre para comenzar su transformación, asegura que lo ha hecho para lucir mejor a su edad. Recordó el comentario que hizo un hombre cuando tenía 14 años. ¿Sabes, Cindy? Cuando sonríes, la nariz y la barbilla casi se tocan. La mujer que se sometió a 52... Es que Estela... La mujer que se sometió a 52 intervenciones afirma que el mejor resultado es que parezca natural, porque tampoco quiere que la gente la mire y diga: esta tiene un montón de cirugía. Me recuerda a alguno de vosotros. Me gustaría parecer que no me he hecho nada. Jackson creció en una pequeña ciudad de Ohio con un padre irascible. Admite que ya quiere lucir guapa y joven. Me siento juvenil, no quiero mirarme al espejo y ver una cara vieja. Entre los detallitos se ha hecho para conseguirlo estas 5 ascensiones de cara, liposucciones y retoque de los ojos en 2 ocasiones. Bueno, yo a mi edad no me hace falta estas 14 operaciones o 52 procedimientos estéticos. Así que a lo mejor vosotros sí, ¿no? Bueno... Pues a mí no, yo sigo con mi... ¿Cómo está el señor hoy? Señor X. Señor X. No, señor X está fuera de aquí. Bueno, ahora sí que podéis decir la noticia que queráis vosotros. Sí, la puedo Venga, decir entonces, ya ¿no? Sí, ya. Bueno, señor X, pasamos a la siguiente. Exactamente. Pues la noticia que yo quería decir es que el grupo de grafiteros rusos Voyna, que significa guerra, ha recibido el premio a la innovación en la categoría de arte visual patrocinado por el Ministerio de Cultura de Rusia por la pintada de un pene en un puente levadizo de San Petersburgo. Además del premio creado por el Centro Estatal de Arte Moderno, los grafiteros recibirán unos 9.100 euros. El dibujo del pene en el puente de Leteini, justo enfrente de la sede del FSB, Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB, es un corte de mangas de 65 metros a todo el sistema de poder estatal. Madre mía. El grupo acusó al Ministerio de Cultura de intentar excluirles de la lista de candidatos para tratarse de una obra artística transgresora y crítica con el orden establecido. Organizaciones religiosas cercanas a la Iglesia Ortodoxa han criticado también la concesión de Voyna de un premio financiado con dinero del Estado ruso. En un tiempo récord de 23 segundos, 9 activistas de Voyna dibujaron el 14 de julio del 2010 un pene con pintura fosforescente en el puente sobre el río Neva antes de que, como cada noche, fuera levantado para dejar paso a buques de gran calado. La imagen observada por numerosos turistas permaneció erecta en el cielo de la ciudad durante 2 horas, tras lo cual las autoridades bajaron las hojas del puente para que los servicios públicos y los bomberos borraran la pintada. El dibujo del pene ha sido sin duda la obra más internacional del colectivo, aunque la más apreciada por los rusos fue la campaña de los cubos azules, con la que Voyna quería denunciar el abuso en el uso de las sirenas oficiales por parte de los burócratas. El grupo también ridiculizó al gobierno ruso al dibujar una calavera en la sede del Ejecutivo con ayuda de gigantescos focos y rayos de láser. Arte y política ya no se pueden separar en Rusia. El arte solo puede ser libre y solo puede ser político. Si eres un artista honrado, no puedes callar cuando alrededor se está recreando un infierno policial, ha declarado Oleg Boratnikov, fundador del grupo. Boronikov, fundador del grupo. Toma ya, es que yo también soy ruso aquí. Es que eso, yo me sorprendía que Edu sabía tanto ruso. Increíble. La bueno, verdad es que... lo que es increíble es la noticia. Pintar en un puente levadizo un pene de 65 metros es una cosa tremenda. ¿Y qué malo tiene? Yo no he dicho nada que tenga nada de malo. Lo el arte que... es arte. Sí, pero bueno, la verdad que a los turistas que van en esos buques ver esa cosa, en fin, no sé, yo sé, no sé, no sé. A ver, ¿con qué me vas a sorprender? Pues yo traigo Raúl una noticia de una persona de que tiene 85 años y cruza el Atlántico en barcos de un barco de tubos. Venga, vale, ya. Venga, sí, ya. Sí, ¿cómo lo doy? Una mujer de 85 años. No, un hombre. Un hombre. Sí, un británico de 85 años cruzó el océano Atlántico con 3 personas a bordo en una balsa hecha con tubos de plástico. El susodicho aventurero se llama Anthony Smith, que es un ex presentador de la BBC, para los que somos de aquí. Completó un viaje de 4.000... Boda, bautizo y comunión, y me has querido decir. Sí. Eso es para lo que yo uso el traje de chaqueta. Vale. Para la BBC. Venga, pues. Completó un viaje de 4.596 kilómetros en 66 días en el mar. El viaje tiene como objetivo recaudar un total de 50.000 libras, es decir, a ver, cálculo rápido, 125.000 euros para la ONG Water Aid, donde también Smith quiere llamar la atención sobre el hecho de que 1.000 millones de personas en todo el mundo viven sin agua potable, que son ya personas. Smith reclutó a lo que él llamó un grupo de caballeros valientes y maduros, con edades de entre 56 y 61 años, mediante la publicación de un anuncio en el Daily Telegram. Esta canción está muy chula, ¿eh? No, y además le viene muy bien a los ingleses, sí, porque estamos hablando de Britania, de los británicos, así que venga. El texto decía: ¿quieres cruzar el Atlántico? Estoy en busca de un equipo de 3 viajeros que deberán ser personas de edad avanzada, solo aventureros serios, decía el texto. El octogenario fue reportero de ciencia y presentador de un programa de la BBC que fue cancelado en 2003 después de 40 años en el aire. Bueno, pues la verdad es que esto a mí de lo que me sirve es que la gente mayor, por supuesto, que pueda hacer cosas maravillosas. Creo que tenemos un tema para escuchar y enseguida volvemos con más cositas que contarte, porque además no sé cuánto tiempo nos queda de programa, porque claro, esto no lo controlo yo desde aquí, esto es un misterio sin resolver, pero... Nos queda todavía un poquito más. Un poquito más. No se vayan. Vamos con música. ¿Oímos? Tu maquillaje, soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas. Tan solo soy un espectador, soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras. soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Sí, haremos todo lo que me pidas, tan solo soy un espectador. Y seguimos aquí en este viaje maravilloso que nos permite las ondas de la radio. Seguimos, pues, este equipo que hace cada semana posible el embarcadero. Este programa ya aquí tradicional, ¿verdad? En esta tu casa. Nos vamos a quedar con cosas. Claro que sí. Ala, ala, venga, a ver. Dale caña a eso, Edu. Venga. Ah, empiezo yo. No, que cantes un poquito. No sea vergonzoso, porque cuando estamos los micros corta bien, que canta. O cerca tu calor. Ahí lo damos. Son aburridos cuando tú no estás. Pero dejemos las cosas a los profesionales. Sí, sí, veo. Los días son aburridos y no estoy con vosotros, eso diría yo. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de cosas que son en este mes de abril. Curiosamente, cosas que muchos a lo mejor no lo relacionamos. Pero fíjate qué impresionante contarte que Vicente Guerrero en 1829 toma posesión como primer presidente de México. En 1911, después del incendio que consumió el recinto oficial, se inaugura la nueva sede de la Cámara de Diputados de México. Más bueno, cositas. Pero no es menos interesante que en 1844 se produce el aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional y que en 1507 él es ordenado sacerdote Martín Lutero. Bueno, lo conocéis, ¿no? El luteranismo comienza en nuestra Europa Occidental, el luteranismo, no lo olviden, ese protestantismo tan curioso. Pero también hay que destacar en 1805 el nacimiento de Hans Christian Andersen, que si no habéis leído nada, yo os puedo pasar. Cuando estudiaba filología, tengo varios libros de este hombre y creo que deberíais leer algo. Seguimos, Edu. Pues yo me quedo con... En 1917 Estados Unidos declara la guerra mundial a Alemania, la gran primera catástrofe. Más, por ejemplo, el general Antonio López de Santa Anna ocupa con sus tropas San Felipe de Austin, Texas, durante la guerra contra los tejanos. O en 1948 que se establece la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dando lugar a la celebración del Día Mundial de la Salud, el día 7 de abril. Bueno, pues yo voy a decir algo también. El día próximo 1 de mayo se beatifica a Juan Pablo II, al Papa. Bueno, pues en el 2005 es, por desgracia, ese año luctuoso de la muerte del pontífice de Juan Pablo II. También más cositas, pues 12 países en 1949 firmaron el Tratado del Atlántico Norte, creando así la organización OTAN. La Organización del Tratado Atlántico Norte. Y en 1968, otro de los grandes, fíjate qué año más bonito, no sé por qué, Martin Luther King clérigo estadounidense, líder de la lucha por los derechos civiles, fue asesinado. No sé si os acordáis de, sí, claro, de Luther King. Y el año, que es muy bonito, 1968, qué arte. Pues yo en viajo hasta 1818, donde está la, nos encontramos con la batalla de Maipú. Chile asegura así su independencia. En 1483 es el nacimiento de Rafael, no el cantante, ¿eh? No tiene tantos años. Pintor y arquitecto italiano. Ya saben, bueno, no sé, porque yo creo que entre Rafael y este Rafael hay poco, porque la edad, yo creo que no sé. Sí, ¿verdad? Yo te puedo cantar una canción de Rafael que me gusta mucho. No, mejor te digo yo que en 1519 pero llega... ¿Por qué? Sí, sí, bueno, podríamos escucharlo, ¿no? Me estás interrumpiendo. No, lo que quería yo era cantar una canción de Rafael. Pues nada, te bajo yo a esta gran gente. A ver, métenos aquí un poquito de... Venga. No, pues ahora no lo voy a cantar. Pues vamos, no te nos cortes ahora, Rafa. Sí, bueno. Oye, esas confianzas. Ya, a ver. Ya la ha tocado, la ha tocado. La ha tocado la fibra sensible. Vamos, Rafa, lánzate. Venga. Con un Yo soy aquel, por ejemplo. Oh, a ver, vamos. Yo soy aquel que cada día... Para empezar ya empezamos porque te ha reventado la letra. Claro, porque es que no me acuerdo de la letra. Espérate, dime un poquito y yo te la canto. Yo tampoco me la sé. Yo soy aquel que cada día... No, no, no, no. El que te quiere, el que te ama. Edu, sigue. Nada, queda claro que no eres fan de Rafael. Miraría por tu amor y sigo aquí. Ahí lo ha dado. Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por tenerte ya no vive. El que te espera. El que te sueña. Ah, vale, bueno, esto es increíble. Acabamos de descubrir a un cantante también, pero me encanta. Sube un poquito la canción de Rafael porque me está impresionando. Por tener me da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera. El que te sueña. Aquel que reza cada noche por tu amor. Estoy aquí, aquí para adorarte. Ah, bueno, yo me la invento la letra, pero bueno, da igual. Se nota, se nota. Qué bonito nos ha quedado. Bueno, pues era Rafael el pintor y no este gran cantante que es Rafael, que por cierto, intentaremos entrevistar algún día en el embarcadero. Mm. Sería bonito. ¿Por qué no? ¿Por qué sería no? Muy estaría bonito, muy bien. Muy bonito. Muy bien. ¿Por qué no? Bueno, pues no sé si ha dicho mi compañero Raúl que en 1917 Estados Unidos declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sí, lo dije yo, pero es que te iba a decir otra cosa. Que en el 2003, no hace mucho, se produjo la caída del régimen del dictador iraquí, Saddam Hussein, tras 24 años en el poder. En 1519, uno de nuestra tierra, un trujillano, llegan los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés a tierras mexicanas por las playas de la Villa Rica de Veracruz. Y también es en 1859 cuando se produce el aniversario del sacrificio de los mártires de Tacubaya. Y yo continúo. Continuó pues en 1965 con el fallecimiento de Séneca, filósofo romano. En 1633, bueno, me lo he inventado como no te puedo imaginar. En el año 63, vamos a ser claros, fallecimiento de Séneca, filósofo romano. En 1633, Galileo, convicto por hereje. Y en 1970, el tanque de oxígeno del Apolo 13 explota. Pues yo me voy a una fecha que me encanta porque es un acontecimiento histórico para mí muy importante, que es en 1912. El Titanic choca contra un iceberg en su viaje inaugural, que acabó hundiéndose a las 2:20 de la madrugada de esa misma noche, del día siguiente de zarpar, es decir, impresionante. En 1452, el nacimiento de Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano. Bueno, pues yo creo que te hemos contado un montón de cosas curiosas. Por ahí está bien, ¿eh? No, nos queda muy poco, por cierto. Hemos descubierto a una nueva estrella musical, Operación Triunfo. Bueno, es impresionante. Qué pena que la cámara de televisión hubiese estado grabando este momento histórico. Yo lo que me hubiera puesto hubiera sido las gafas de sol y hubiera actuado como Risto. A ver, y te hubiera dicho, puedes cruzar la pasarela, Raúl. Bueno, yo iba a decir que a ver si alguien nos escribía diciendo que quién era de los tres el que había cantado. Lógicamente, yo creo que ya era muy fácil, ya se lo has puesto tú, ¿eh? Pero bueno, sería muy bonito. Podríamos ser otra sección, ¿no? De karaoke o algo así. Sí, pues fíjate tú, aquí lanzando. Yo, pues, ahora, pues sí, ¿por qué no? Podríamos poner también cantar. Un concurso, que la gente suba sus karaokes a nuestro blog. Pues mira, no está mal. Y nosotros daremos el veredicto, ya que tenemos aquí a Risto. Yo también quiero ser un poco Risto. Bueno, sí, yo te dejo las gafas de sol, no te preocupes. Sí, porque como ahora no tengo. Bueno, pues sin duda alguna. Es de lo que se trata, que este embarcadero se abra. Vamos a recordar las cositas esas que Edu nos cuenta y que ya sabes, ese blog donde te puedes poner en contacto con nosotros y que puedes visitarnos para escuchar algún otro programa. Exactamente, nuestro blog es el embarcadero ondacampus.blogspot.com, todo junto, el embarcadero ondacampus.blogspot.com, o también a través de nuestro Facebook, búscanos como el embarcadero ondacampus y... búscanos como y acéptanos como amigos. Queremos ser tu amigo, claro. Queremos que te embarques con nosotros en cada viaje y escuches todos nuestros programas y disfrutes con nosotros de la radio. Bueno, hoy me imagino que Isa se lo estaba pasando bomba. Yo la estoy viendo venir en el comentario que luego nos dejará, pero sí que por supuesto le mandamos otro besito a ella. Y ya para ir finalizando, porque nos queda muy poquitos minutos, nos da una pena tremenda, de verdad que sí. A mí no me apetece nada irme, pero además hay que recordar que nos vamos de vacaciones, que la semana que viene no tendremos embarcadero porque lógicamente estaremos de vacaciones de Semana Santa y bueno, pues vamos a tomarnos algo de descanso. Uno se va a trabajar, otros se van a descansar. Yo continuaré, pero en otro sitio. Y sí, la siguiente semana que estaremos ya por aquí con todos ustedes disfrutando y de qué manera del embarcadero. No sé si nos queda por decir algo. Sí, mandar un saludo pues a esa persona que hoy también ha sido protagonista en el programa y que lo está escuchando, le están cantando. Y que sin duda yo espero que me haga una sintonía que ya me había prometido y espero que me la haga, pero ya urgente. Una música que Edu y Raúl no saben nada, pero que les va a sorprender. Os lo puedo asegurar porque he escuchado un poquito y os puedo garantizar que os va a sorprender más de lo que creéis. Pues a ver si es verdad. Yo por ahora me quedo con la careta que nos hicieron los chicos del desván, que luego la escucharemos otra vez para despedir el programa. Y nada, no me queda más que decir que muchas gracias por acompañarnos otro martes más. Estoy súper orgulloso, súper feliz de estar aquí con vosotros y buena Semana Santa, es lo que me queda de decir. Claro, es que, en fin, a ver. Bueno, yo nada, decir lo mismo, que hoy ha sido un programa bastante bastante gracioso. Hemos estado aquí los tres un poquito de guasa y que nada, igual que Edu y que Josema, que agradeceros a todos vosotros de verdad de corazón que estéis ahí cada semana, que seáis cada vez más, que sigáis apoyándonos y lo dicho del karaoke va en serio, ¿eh? Ya pondremos nosotros en el blog la gente que quiera. Sí, pero yo puedo garantizar que canta muy bien, ¿eh? Lo escucho cantar otras canciones y sé que perfectamente que lo borda, entre otras cosas, que borda muchas cosas, pero esa pero también. Pero vamos, no es una cosa, una faceta que vaya a salir Es que esto, ustedes no saben el equipo que yo tengo, ¿eh? No se pueden ni imaginar. Aquí este dúo poquito a poco y nada, antes de... El tío Calavera. ¿El tío Calavera es? El tío Calavera. Sí, ya lo sé, hombre. Estaba de broma. Antes de irnos, yo quiero deciros que no os perdáis luego el programa que viene después de Semana Santa, porque puede ser que venga bastante bastante cargadito y que os va a hacer a más de uno y a más de una muchísima ilusión a la persona que venga. Ay, si yo os dijera quién va a venir la próxima semana, ni os lo podéis imaginar. Yo sí lo sé. No os preocupéis porque... Yo sé cómo María no lo Teresa sé, Campa, no lo sé, Campos. Ni yo. No lo sé, ni pero yo. Pero yo sí lo sé. Bueno. Ya puedo garantizar. Lo que pasa que yo soy un poquito María Teresa Campos. Sí, un poquito, que sí. Soy la mamá, ¿no? Así, el papá en este caso. Pero bueno, que sí que os voy a decir que es... O pueden ser dos personas, claro. Puede ser una, en fin. Ahí lo dejamos. Lo dejamos, no sé. ¿Quién será? Que nada, que ha sido todo un placer, sin duda alguna, y como siempre, os volvemos a encontrar aquí, en el embarcadero. No os lo perdáis. Chao. Adiós. Amor del libre, amor del bueno, amor del desván, amor verdadero en Onda Campus, el embarcadero. Me gusta el amor, me gusta la pasión, me gusta la música, me gusta la radio, me gusta la gente que me viene con un microfonito verde. Y embarcadero, y embarcadero pa' mí, y embarcadero, y embarcadero pa' ti, y embarcadero. En Onda Campus, abajo. Y embarcadero, y embarcadero pa' mí, y embarcadero, embarcadero pa' ti, embarcadero. Radio Diversión de Van del Duende, sintonízanos. De espanto de soy cartera, sola esperando sola otra bocanada de primavera, bebé de los chiquillos de mala cepa y patio de abril, trepa por los rincones, rescata noches que había olvidado, pasa la vida, pasa con la promesa de aulas libres, sueños de una bohemia que nunca empeña su condición, mueran predicadores, tengo corteza y ramaje. Y dos en las alturas y una luna pa' los dos. Y al batir una ola guiñan farolas que me recuerdan quién fui. Ansias de libertad entre palomas, abanico a la calor, que pa' mi rumba sobran remo para calmar otro desvelo. De promesas sin me falta tú bajo la luz, derrama los temporales bajo ciénagas y mares. Para la rumba vagabunda mi canción del ala del amor. Se cuelga y zarandea, zarandea. Muerde a lengua libre y paso firme. Los colmillos de la madrugada o la luz derrama en los temporales bajo ciénagas y mares. Tumbará la rumba vagabunda mi canción del ala del amor. Se cuelga y zarandea, zarandea. Muerde a lengua libre y paso firme. Los colmillos de la madrugada. Pasa la vida, pasa, quedan tus labios para arrepentirse. Lejos de cicatrices donde el olvido nos olvidó. Bajo la fina sombra que enreda el mundo nos cobijamos. Girando bajo un cielo, cansado de perdonar. Y al batir una ola guiñan farolas que me recuerdan quién fui. Ansias de libertad entre palomas. Y un abanico a la calor, que pa' mi rumba sobran remo. Para calmar otro desvelo, de promesas sin me faltas tú bajo la luz, derraman los temporales, bajo ciénagas y mares. Tumbará la rumba vagabunda mi canción del ala del amor. Se cuelga y zarandea, zarandea. Muerde a lengua libre y paso firme los colmillos de la madrugada bajo la luz, derraman los temporales, bajo ciénagas y mares. Para la rumba vagabunda mi canción de la del amor se cuelgue zarandea.